Para empezar, es un orgullo estar hoy acá, desde todas las organizaciones que componen la CTA Autónoma. Como decía recién el compañero, es necesario el marco de unidad, es necesario la manifestación, es necesario salir a la calle, es necesario un paro general de todas las organizaciones en conjunto. Compañeros, es necesario que rompamos y torzamos el rumbo de estas políticas, que rompamos este rumbo de querer acortar el poder adquisitivo de los trabajadores, de querer ponerle techo a la paritaria, de modificar los convenios colectivos de trabajo. Compañeros, este es el rumbo. Es necesario que profundicemos y maximicemos la unidad entre la clase obrera, que lo único que queremos es un poco de dignidad para los trabajadores y para el pueblo. Así que, compañeros, agradecer y reiterar la necesidad de continuar en este camino y de convocar a un paro general para poder torcer el rumbo de estas políticas. Muchas gracias.